GPS Emaús, caminando con Cristo. No sé si vosotros conocéis un muñeco que se llama Busilú. Ya os he hablado de Busilú, os hablé una vez de Moisés cuando subía a la cumbre y después bajaba y su rostro resplandecía y tenía que cubrir su rostro porque el pueblo de Israel veía que emitía la luz. Y os hablé de lo que yo llamé en ese momento, hace ya varios años, de lo que llamé efecto Busilú. ¿Vale? Busilú es un muñeco de plástico que tiene la propiedad de iluminarse cuando apaga la luz. No se ilumina porque él tenga luz propia, sino que se ilumina porque capta la luz que hay en el ambiente y luego cuando tú apagas lo demás, él como que es reflectante, se ilumina, se pone verdecito y es muy mono. Pues yo tenía de pequeño un Busilú, que debía ser un Busilú de pobre, que me encantaba, pero era así, era muy chiquitito. Y porque los había muy grandes, con un cuerpo, el cuerpo no se iluminaba, pero sí la cara, que era una cara grande, y las manos y las piernas, pero mi Busilú era así. Pero tenía la ventaja de que se iluminaba todo. Bueno, pues una vez cogí y lo puse en la... Yo pensaba, bueno, si el Busilú lo que hace es coger la luz y luego reflejarla, cuanto más lo acerque a la luz, más va a alumbrar el Busilú. Y lo que hice fue dejarlo encima de una bombilla, de una lámpara, y me fui y me olvidé del Busilú. Y cuando volví, no quedaba nada del Busilú. Quedaba solo la cabeza encima de la lámpara y todo lo demás derretido. Se había derretido el pobre Busilú. Bueno, el Busilú tenía dos funciones básicas. Una era que cuando a los niños que les suele pasar les da miedo de la oscuridad por la noche, pues había una lucecita tenue que te dejaba a la vez dormir, pero que te consolaba y te alumbraba un poquito el cuarto. Y la segunda función del Busilú, por lo menos para mí, era que cuando me despertaba con ganas de hacer pis, pues me iba iluminando un poquito hasta el baño. Y esas eran las funciones de mi querido Busilú, ¿vale? Cuando pensaba en los versículos que quiero compartiros, pensaba en la función del Busilú, del efecto, y por eso le he puesto el título a este mensaje de tres preguntas para un Busilú. Y yo me imaginaba que yo era un Busilú y estaba súper contento, y vamos a ver esas tres preguntas y esos tres principios que he podido sacar de estos versículos que quiero compartiros en Mateo 5, del 14 al 16. Y os voy a hablar de la luz en primer lugar, en segundo lugar de nuestra función como Busilú y en tercer lugar de la gloria del Señor con la ayuda de nuestro Dios. Pensaba también que la luz es implacable. No sé, muchas veces nos ha compartido Roddy que lo que más le molesta ahora a la hora de dormir es la luz, y no sé si alguna vez habéis intentado la luz, tapar la luz, pero la luz es implacable, y por mucho que baje la persiana siempre hay una rendijita por la que se cuela, y pensaba que así debemos iluminar nosotros de una forma implacable. Bien, Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa, que era la función de la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde está nuestro Padre? ¿A quién tienen que glorificar los hombres? A nuestro Padre. Bien. La primera pregunta para un Busilú. ¿Estás, Busilú, estás cumpliendo con tu cometido? ¿Cuál es el cometido del Busilú? Alumbrar. Bien. El primer versículo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Aquí Jesucristo está utilizando una imagen que los judíos comprendían perfectamente. Los judíos consideraban al pueblo de Israel, y en virtud de los textos de las Sagradas Escrituras y de los profetas, lo consideraban como luz que resplandecía en medio de la oscuridad de los gentiles. En Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas siervo, y está hablando al pueblo de Israel, que probablemente estaba en cautividad ya, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones. Y esto lo entendían los judíos y se creían luz, pero sabían que esa luz que tenían y que reflejaban les había sido dada por Jehová, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que los judíos que estaban escuchando a Jesús en ese sermón del monte, que casi todos los autores se ponen de acuerdo que es uno de los mejores sermones y discursos que ha habido jamás, los que estaban escuchando a Jesús comprendían perfectamente la imagen de una luz que alumbraba donde había oscuridad, porque ellos, como israelitas, se consideraban luz en virtud de la palabra. Pero las connotaciones de este versículo son mucho más amplias. Jesucristo les viene a decir: vosotros os habéis creído luz y habéis sido luz en medio de la oscuridad de las naciones, pero ahora que yo soy la luz y vengo a alumbraros, tenéis la comisión y la función de alumbrar hasta lo último de la tierra, sean gentiles, sean incluso los de vuestra propia nación. Y esas eran las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo: con vosotros sois la luz del mundo. Ahora, tres cosas he aprendido de este versículo. La primera es que la luz no es otro que Jesucristo y Jehová nuestro Dios. Para demostrarlo, solo tengo que buscar algunos textos en la Escritura. Y he cogido solamente los de dos autores, y me ha gustado y me ha llamado mucho la atención que el apóstol Juan es el que más habla de la luz en toda la Escritura. Bien, si ponéis luz en un buscador bíblico, aparecen 392 versículos. No todos ellos hacen referencia a Jesucristo, pero sí la mayoría de ellos. También dice que María dio a luz, y ahí está hablando de Jesucristo, pero no está diciendo explícitamente que Jesús era la luz. Pero la mayoría de los versículos se sobreentiende que esa luz es Jehová, que Él tiene luz en sí mismo. Dice Juan en su primer capítulo, y vamos a leer los versículos del 2 al 10, dice: este era en el principio con Dios, y era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre, y aquí está hablando de Juan, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, que también en la Escritura lo llama antorcha. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, por lo tanto no somos nosotros la luz, pero sí somos luz y luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mismo apóstol Juan, en Juan 8:12, dice otra vez, y ya está Jesús hablando de sí mismo, dice: otra vez habló Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mismo apóstol Juan, en 1 Juan 5:5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. El segundo autor que he cogido es Santiago, cuando dice que todos los regalos que recibimos los recibimos de Dios, dice que es el Padre de luz, en el cual no hay variación ni sombra de... No, dice, no hay cambio ni sombra de variación. Bien, el mismo apóstol Juan en Apocalipsis 21:23, cuando habla de la tierra prometida, de la nueva Jerusalén, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Así que Dios es luz, ¿sí o no? Dios es la luz que necesitamos para alumbrar. Y nosotros somos luz en estas tinieblas que nos rodean, pero porque Dios nos ha dado la luz. No tenemos luz en nosotros mismos. Lo segundo que he aprendido es eso. Nosotros somos luminares que reflejan la luz de Cristo y no reflejamos nuestra luz. Dentro del ambiente, como os decía, de oscuridad que nos rodea y del que somos testigos de primera mano, el Señor nos ha encomendado ser luz, y sí somos luz, pero somos luz porque tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones, y esa luz alumbra en las tinieblas que existen a nuestro alrededor. Brillamos, pero brillamos como la luz. Si sabéis cómo brilla la luna es muy bonita y es un astro que vemos desde la Tierra, pero la luna en sí no tiene luz propia. La luna, cuando la vemos iluminada, es porque transmite el reflejo de la luz del sol. Y me gustaba pensar que así somos nosotros. Somos luz y luz, somos luna que transmitimos el reflejo de la luz que es Cristo. La obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas en medio de este mundo de tinieblas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, la tercera cosa en la que meditaba sobre este versículo era en las utilidades de la luz. Os he dicho que mi gusiluz tenía la utilidad de alumbrar el cuarto cuando estaba oscuro y tenía la utilidad de alumbrarme el camino hasta el baño cuando era niño y quería hacer pis. Así que he concluido que la luz tiene básicamente dos funciones. Tiene muchas más, pero tiene básicamente dos funciones. La primera es que la luz sirve de guía. No sé cuántos habéis caminado de noche por un camino o por una carretera oscura. Sin la luz de los faros del coche no vemos nada. Necesitamos esa luz para que nos guíe y para que nos indique cuál es el camino que debemos seguir. Y pensaba también en los faros. Seguro que todos vosotros tenéis la imagen de un faro. Un faro es una torre con una luz potente en la cúpula que ilumina a los barcos y les indica por dónde seguir su camino. El nombre de faro viene del primer... seguramente había faros antes, pero el primer faro que se conoce construido como tal es el faro de Alejandría, que se construyó este dispositivo en una isla que se llamaba Faro, por eso viene de ahí el nombre, y que es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo. Este faro era una torre enorme y arriba, en vez de luz, porque no había entonces linternas, lo que había era una hoguera enorme. Su utilidad era dirigir a los barcos, indicarles cuál era el camino que debían de seguir. Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo mi vida, como un faro y como una luz, puede indicarle a otros el camino si mi vida no está encaminada correctamente? Y pensaba que gracias a Dios mi vida más o menos lo está. Pero si tu vida no lo está y la quieres encaminar, tenemos un recurso a nuestra disposición, asequible, al que podemos acudir todos para que ilumine nuestro camino. En el Salmo 119, que es un salmo muy largo pero precioso, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si quieres que tu vida esté bien encaminada, acude a la palabra de Dios, ilumínate con esa luz, que es la luz de Cristo a su vez, dejada para nosotros en su palabra. Y cuando tu vida esté bien encaminada, podrás cumplir con la primera función de la luz, que es iluminar y guiar a aquellos que están caminando detrás de ti. La segunda función de la luz es que la luz sirve para advertir algo. Cuando se nos rompe el coche y ponemos los cuatro intermitentes, se llama incluso luz de emergencia, luz de advertencia, bien se sabe que ahí hay un problema y que no te debes chocar con ese coche si te lo encuentras en medio de la calzada. Pues el faro hacía exactamente lo mismo. El faro, con su luz, lo que hacía era advertir a los barcos de que esa zona en la que estaban entrando era una zona rocosa en la que podían encallar y podían sufrir daño. Así que nosotros, como luz y como busiluz, como lunas que reflejamos la luz de Cristo, tenemos la función de guiar a las que nos ven por el camino correcto y a través de la palabra de Dios, y de advertir al que no está caminando correctamente para que su vida no encalle y para que no se separe de la luz de Cristo. La primera pregunta que le hago a los busiludos, a ver, ¿soy busiludo o no? Porque lo mismo estoy hablando aquí y yo soy el único busiludo. Bien, si te consideras busiludo, estás cumpliendo con tu cometido, estás reflejando la luz de Cristo, tu vida está reflejando la obra que Cristo ha hecho en tu corazón o no. Si estás reflejando la luz de Cristo, tienes que básicamente cumplir dos funciones: dirigir por el camino correcto y advertir de los que no están caminando a los que no están caminando correctamente. En la segunda pregunta que os hago, o que le hago a los busiluz, a los que se considere busiluz, es: ¿se está viendo la luz que desprendes? En el segundo versículo de lo que hemos leído, dice en el 5:15, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Bien, en la antigüedad en Palestina no era fácil conseguir cerillas. No era fácil porque no había, básicamente. Y encender una luz era una cuestión pues complicada. Le preguntaba a Adri, que es mucho más experta en cosas de campo que yo, cómo se puede encender un fuego sin cerillas o sin mechero, que tampoco había. Y me dijo, bueno, con piedras y con palo. Y digo, anda, que todos lo arregláis así, con piedras y con palo. Vaya tela. Bueno, pues no era una cuestión fácil encender una luz ni encender un fuego en Palestina. Por lo tanto, cuando alguien salía del cuarto donde estaba esa luz, esa lámpara que había sido encendida con cierto trabajo y que cumplía la función de iluminar a aquellos que estaban en el cuarto, le ponían encima, como protección para que no se incendiase la estancia, le ponían encima lo que aquí llama almud. En cuanto a este símbolo, el almud, hay varias interpretaciones. Algunos autores dicen que es, bueno, en realidad yo me inclino más por esta definición. La palabra es, en griego es almodia, o modius, una cosa así, que es una medida romana que se utilizaba para medir el trigo. Y también hace referencia al instrumento que se utilizaba para medir el trigo. Era como un cilindro en el que cabían aproximadamente 7 litros de grano, aproximadamente. Pero otros dicen que el almud era equivalente a un celemín. Un celemín en nuestros días son unos cuantos kilos, unos 20 kilos, una cosa así, de grano. Y era un cajón, y se metía con un cajón de madera que en el que se echaba el grano y se sabía lo que era un celemín. En cualquier caso, si es correcto que fuese un cilindro de metal o si fuese un cajón de madera, la cuestión y la idea es que tapaban esa luz para que no incendiase el hogar. Pero ya cuando esa luz estaba tapada, no podía cumplir su función, que era alumbrar a los que estaban en el cuarto. La utilidad de los faros de los que hemos hablado antes y de los faros del coche es que alumbren, sobre todo los delanteros, pero también de los faros y de los faros traseros de nuestro coche es advertir de nuestra presencia y de que nosotros estemos ahí. O sea, tiene que ser evidente y esa luz se tiene que ver para que los demás vean que nosotros estamos ahí. Pablo le dice también a los filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y dice Barclay que esa palabra gentileza es una de las más intraducibles del griego. Algunos dicen que es ser comprensivos, que es expresar simpatía, magnanimidad, autodominio, buenos modales, buena educación, cortesía, gracia, modestia. Incluso los griegos decían que es una palabra que estaba por encima de la justicia, era manifestarse extremadamente justo, mucho más que justo. Lo que está diciendo Pablo para mí es todas esas, es vuestra luz, vuestra gentileza sea evidente para todos los que os miran, sea conocida de todos los hombres, la luz que te ilumina, que se vea, cumple tu función cuando tu luz se esté viendo. En cuanto a esto, también Barclay decía que no, y lo leo textualmente citando a alguien, que no puede haber tal cosa como un discipulado secreto, porque o el secreto acaba con el discipulado, o el discipulado con el secreto. Es decir, uno no puede ser cristiano y decir que tiene la luz de Cristo en su corazón si nadie a su alrededor ha sido testigo de esa luz y de la función que esa luz está ejerciendo. Si los que están a tu alrededor ni siquiera saben que eres cristiano, hay algo que no está funcionando. O bien el discipulado va a matar a la luz, o la luz al discipulado. Y yo te pregunto, ¿se está viendo tu luz? ¿Los que están a tu alrededor, tu gentileza está siendo conocida por todos los que te rodean, por todos los hombres, por tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, de instituto, de escuela, por la gente de tu iglesia, por tu familia? Qué fácil es ser luz en la iglesia y tinieblas, un poquillo de tinieblas en casa. Tu familia que dice, eres luz, te ha alumbrado la luz de Cristo, que tu luz sea manifiesta, porque si no, no estás cumpliendo el propósito para el que te ha sido dada esa luz, que es reflejar, alumbrar y hacerte evidente. Y la tercera pregunta que os quería hacer en esta mañana, luz y luces, es ¿quién se está llevando la gloria? Este versículo último lo he leído un montón de veces, pero nunca el Señor me había tratado tanto con él como esta vez. Dice en el 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién. ¿A quién glorifiquen? ¿Dice que te glorifiquen a ti? Dice que glorifiquen a vuestro Padre. ¿Ahora qué es glorificar? Bueno, leía un artículo muy bueno esta semana que decía que glorificar a alguien es actuar de forma que dejemos claro que esa persona es lo mejor, es nuestro mayor bien, es lo más preciado que tenemos, es lo que más nos importa, que nos importa más que nuestro trabajo, que nuestra familia, incluso que nosotros mismos. Eso es glorificar a Dios. Y en ese me gustaba mucho porque era muy fino, con un humor muy fino. En ese artículo el autor decía que se había casado con una cocinera estupenda, que su mujer cocinaba como si hubiese bajado un ángel. Y yo me sentí muy identificado, porque la mía también. Y decía, para que lo entendáis bien, el Señor es como el postre. Nosotros adoramos la cena que cocina mi mujer, pero glorificamos el postre. Si yo grito a mis hijos de coger el cuarto, la mayoría de las veces no me oyen. Pero si susurro, el postre está en la mesa y ellos están al otro lado de la ciudad, vienen corriendo a por el postre. En nuestra casa glorificamos al postre y Dios es como ese postre, es lo que más apreciamos, es por lo que dejaríamos cualquier cosa, y es lo que consideramos lo más importante. Dos cosas he aprendido sobre la gloria de Dios. Lo primero es que las obras son, las buenas obras en sí, son muy peligrosas. Cuando uno ejerce buenas obras, corre el peligro de intentar que la que alumbre no sea la luz de Cristo, sino que sea tu luz. Y cuando haces eso, lo que haces es desviar el objeto de la gloria. Toda la gloria le tiene que ser dada al Señor. Pero cuando nosotros intentamos alumbrar con nuestra luz, queremos que nos den la gloria a nosotros. ¡Qué bien hueles! Porque te has bañado y la gloria es tuya. Esa gloria no importa que te la den. Pero es ese tipo de gloria el que buscamos. Buscamos el reconocimiento de los demás cuando la gloria solo le pertenece al Señor. Qué bien, decía Rodi el domingo pasado, qué bien predica. Y que le dicen, qué bien predica. Hay un escritor más radical que recogía el ejemplo de alguien que cuando le felicitaban por sus predicaciones, él decía, sí, gracias, pero el diablo me lo dijo media hora antes. Básicamente lo que decía Rodi es que el Señor había tratado con él y había pasado primero ese examen. Y cuando predica bien, la gloria no es para el predicador. El predicador tiene su mérito, investiga, indaga, lee la palabra, ora, busca al Señor. Pero la gloria en todo lo que hacemos debe ser de nuestro Señor. Y cuando nuestras buenas obras desvían el único objeto del que debe ser nuestra gloria, estamos intentando alumbrar con nuestra luz. Y es un problema. Es un problema. Así que la primera cosa que he aprendido de la gloria del Señor es que las buenas obras son muy peligrosas. Tener cuidado. Hacerlas, pero tener cuidado. No queráis llevar la gloria. Y la segunda que he aprendido de la gloria de Dios, que me ha encantado, es que Dios no comparte su gloria con nadie. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Si me gustaba, evidentemente aquí habla de idolatría, pero es que cuando nosotros buscamos la gloria que únicamente le es debida a Jehová, nos convertimos en ídolos y nos podíamos poner ese nombre en vez de escultura. Y mi gloria no se la daré a Johnny, mi gloria no se la daré a Rodi, mi gloria no se la daré a Hans. Tu gloria no te pertenece, tu gloria es la gloria del Señor, que está brillando en ti. Amén. Y esa aprendía de su gloria. La pregunta para Lucilú, ha dicho al principio y la vuelvo a hacer ahora. ¿Estás actuando de forma que glorifica a Dios? ¿Es Él el que se lleva toda la gloria? ¿Estás actuando de forma que lleva a los demás a glorificar a tu Dios porque les estás alcanzando con tu luz? Bien, hemos visto que Jesús es la luz y es la luz más importante que nos alumbra para iluminar a este mundo que nos rodea y que está perdido y que está en tinieblas. Y nosotros, como buenos gusiluces que somos, tenemos que cumplir las funciones que nos han sido encomendadas al ser luminares. Hemos visto que esas funciones son dirigir en el camino, para lo cual tenemos que acudir diariamente a beber de la palabra de Dios. Y la segunda función es advertir y señalizar cuál es ese camino. Hemos visto también que nuestra función es iluminar y que nuestra vida debe reflejar esa luz de Jesucristo que nos ha alcanzado y debe ser evidente para todo el que nos ve. Y hemos visto que nuestra gentileza debe ser conocida de todos los que nos rodean, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, de todo el que está a nuestro alrededor. Y hemos visto el peligro que tienen las buenas obras y hemos visto que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando hacemos buenas obras, podemos estar pretendiendo buscar nuestra propia gloria con todo lo grave que eso es. Le estamos quitando la gloria al único que merece la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Tres pregunta para un musiluda, así titulado el mensaje. La primera, ¿estás cumpliendo con tu cometido? La segunda, ¿se está viendo la luz que desprendes? Y la tercera, ¿quién se está llevando la gloria de tu vida, tú o el Señor? Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.